Maestro Splinter, necesitamos tu ayuda. ¡El tecnódromo! Lo sé, el tecnódromo está emergiendo y está destruyendo todo lo que encuentra a su paso. Para evitar inconvenientes legales, avisa a las personas que las estás grabando. Bueno, y este... Y recuerden, los ganadores... Los ganadores no usan drogas. No usan torre. No usan torre. Así es. Entonces, Jair... Yo. Jair. Lo escribí. Sí, o sea, y solamente te tomó 6 programas a hacerlo. Ajá. No, Jair, Jair estaba diciendo que debería hacerle un Instagram a mi perro. Sí. Y yo digo que puedo monetizarlo. Sí. Bueno, no lo digo, tengo la duda, ¿debería monetizarlo? ¿Puedo hacerlo? Primero se puede monetizar. Sí. Sí, es el oficio más viejo del mundo. Monetizar algo totalmente inútil. O lo que sea. Fíjate que no es mala idea. Yo pensaba hacer una cuenta de Instagram alterna, pero con los screenshots de mis partidas de juego. Son buenas fotos. ¿Por qué no? ¿Cuáles partidas de juegos? Sí, o sea, jugando en el Play, luego haces screenshots y... ¡Ah, ya, ya! Y hay unas que, bueno, no es porque yo las haya hecho, pero sí creo que merecen la pena que el mundo las vea. De hecho, hace tiempo, hace unos cuantos años, recuerdo un artículo en Wired sobre esa tendencia a tomar fotos, vaya, en los juegos. Y... que los que hacían los screenshots, bueno, tomaban en cuenta elementos de la luz, de composición y todo eso. Y tomaban el screenshot. Y ya le daban un premio al mejor screenshot. Pues es que... videojuego. Los premios. Del año. Fuera de ese artículo nunca vi más movimiento, pero pues sí, ¿por qué no? Hay un concurso, hay un juego que se llama Horizon Dawn, muy bueno, que tiene modo fotográfico y te permite personalizar, o sea, que sea de día, de noche, la pose del personaje, todo. Y hay concursos de yo no sabía hasta hace poco que hay concursos de subes tu screenshot y pues bueno, el premio es el reconocimiento, pero El aplauso de la gente. Como Pagliacci. No nos encanta que nos den likes. Como Domínguez Humor. Sí. Te diré sí a esa referencia que no entiendo. Ok. ¿Sí se llama así Domínguez Humor? Domínguez Humor. Me hicieron dudar. No sé, no ubico. Domínguez Humor. Sí, Domínguez Humor. Es una de esos cuentas de culto en Twitter. Uh-huh. Y como Chumel. No. Uno que sí es gracioso de verdad. Ah, mira. Sí. Cálmate, que Chumel es el príncipe de los nerds, ¿eh? Ah, sí. Es tu príncipe. Te representa. Príncipe de los nerds. Bueno, pasando a temas agradables, sí, vean Domínguez Humor. Es algo que no da pena decir, yo me meto al timeline de Domínguez Humor para reírme un rato. Ah, ok, ya lo vi. No sé, lo voy a checar. Y fíjate en la bio. De profesión cómico, tengo una pasión y es hacer reír. Y es hacer reír, bueno, el aplauso y afecto de la gente es el mejor regalo que me podés dar, es tu sonrisa. Bueno, creo que parte de la gracia era que no tuvieras... Contrataciones. Pero solo tiene 5,000 seguidores. Por eso es de culto. Por eso es de culto. Dice, con Dios y una foto con Maradona. Por eso es de culto. Yo lo seguía antes de que fuera este mainstream. Si todavía estima. Una foto de Alfa, sí, muy extraña. Ah, sí. Ah, empezaste viendo los multimedia. No. Qué horroridad. Qué barbaridad. Esa foto de Alfa. A ver. ¿Ya la viste, Mike? La foto de Alfa. No, apenas. Es que lo estaba viendo en la computadora, pero me tengo que loguear. Y este, mejor hazlo todo desde la tablet. Ay, ya. ¿Sabes qué? Tablet, computadora, teléfono. El tecnódromo no funciona. El tecnódromo. A ver. Inglés humor, a ver. Ah, ya. Media. Ah, la foto con Maradona. Alguien que parece ser este Maradona más gordo. Ah, la foto de okay, o sea, okay. Dejaron que cayera. Querían que lo viera fuera. Ok. Enjoy. Volvió Alf en forma de. Pero volvió, exacto. Volvió Alf. Pero ¿qué? Sí. ¿Y a todo esto qué? Así que vas a hacer tu cuenta de dos chicas de screenshots. Ah, sí, la cuenta de screenshots de videojuegos. Pues digo, no, no he jugado. Pero el de Spider-Man, ¿no? El último, trae así un mood de fotos. Sí. Que se veía padre, ¿no? Sí. ¿Ustedes ya lo jugaron? Ya, yo no. Ya, muy bueno. Sí se veía bueno. Es que... Y cambia toda la historia, ¿eh? O sea, aquí Peter Parker trabaja con Otto. Es su ayudante, pero le paga. Uh-huh. Mary Jane tiene un trabajo más acorde a estas nuevas generaciones. Es periodista. Trabaja para... Pero ya he sido periodista. ¿Ya? En la de... La serie de MTV. ¿Ah, esta sí? Que era en... ¿Cómo se llamaba? En Cell Shading. Uh-huh. Era periodista. Ah. No, esa fíjate que sí la vi, pero no recuerdo que fuera periodista. Sí. Ah. Siempre son periodistas. Bueno, es que de actriz de teatro a periodista ya es algo. Jonah Jameson está retirado y tiene su blog. Como Ken Brockman. Sí. Y aquí Osborn. Es el alcalde de Nueva York. No me digas. Sí. Ay, yo. Y está... O sea, me gustó la historia. Está muy buena. No puedo decir más. Pero... Y el modo el foto... El gameplay se veía bastante chido. Sí. Y de hecho, de ahí saqué varias... tomas de pantalla así de esta, pero no las quise subir a Twitter porque no quiero atiborrarlos. Pues sí, ya crea tu cuenta alterna de el mundo Tecnomike merece ver screenshots. Pues sí, ¿qué? Una cuenta más en este mundo, ¿qué más lo pasa? No importa, nadie la va a ver. Tú hazla. Aparte. Who cares? No, nosotros sí. Le daremos like por ahí, ya, con uno. Sí. Pero sí. Y bueno, con la noticia de que Henry Cavill y Warner está negociando para que siga sigue de siendo, Superman. Sí, para que siga de Ay, Superman. Jesús. Delito. Yo me Ojalá quedé que sí. En la parte que se da como el ultimátum de que si no me ponen ya un escritor y un director, me les voy. Eso es. Siguen con eso. Quiere un director, quiere ser productor, pero y quiere un aumento de sueldo. Pero Warner, que se lo den. Que se lo den, o sea, nombró a su perro Cal. O sea, que se lo den. ¿Qué más quiere? A ver, yo se lo doy. Cheque para Henry Cal. Sí. Sí. Dale todo. Sí, yo sí le daría todo. Yo sí le daría. Pero yo ya estaba con más de que iban a traer a otro Superman en vez de continuar con Cavill. Sí me intriga quién va a ser el nuevo Superman y cómo van a arreglar ese cagadero. No, yo me intriga quién va a ser Wolverine. Porque ese sí está oficial que lo van a cambiar. También. Bueno, yo estoy ¿Wolverine? Con la apuesta que va a seguir Michael B. Jordan. Pero ¿por qué no va a ser X-23? ¿Cómo? ¿Cómo X-23? ¿No? ¿La Wolverine? O sea, que hagan una actriz que haga de X-23. Pues sí, pues sí. No, a la gente no le interesa eso. O sea, si ya sacaron a la chica, ¿por qué no continuar con la niña? No, pero ya esto es... No. El problema sería las líneas temporales, ¿no? Organizar a la... ¿Perdón? Ajá, a ver, ¿qué? Bueno, yo decía que el problema sería las líneas temporales de meter a la niña, la X-23, al... A lo que está ahorita Marvel y que haga sentido que la niña del futuro llegue al presente. O sea, lo que quieren es empatar ya el MCU de Capitán América con X-Men. Ok. No, me es refiero que no de sé. Que no si sé meten si... ¿Quién? ¿Te está cortando o dejaron de hablar? No, sí, no, dale. Ya van dos, es que te interrumpo, perdón. ¿Qué? No. No. Es que no sé. ¿Quieren continuar esta historia de X-Men aparte o la van a integrar ya con todo lo demás? Es que eso es lo que no sé. La van a reiniciar, ¿no? Bueno, yo entiendo eso. Yo lo que hasta ahorita lo que he entendido es que sí, o de alguna manera quieren integrar todo el universo de Fox o lo de más bien con lo de X-Men con lo de Marvel con lo que tiene Marvel Studios y pues ver cómo empatarlo. A ver, espérenme tantito. Sí, exactamente, o sea, vaya. Porque ya. Y fíjate que a mí me gustaban los actores que habían escogido para Cíclope, para Jean, para Profesor Javier, o sea, todos ellos. Sí, los chavillos que salieron en las últimas. Aunque también, bueno, ya los 80 se acabaron hace como 30 años, ya habría que buscar a otros. Puede ser. Pero sí, o sea... ¿Quién interpretaría a Wolverine? ¿Quién sabe? Había rumores. Bueno, no había rumores. Había tweets de fans que decían que fuera Daniel Radcliffe. Y pasaban fotos de él. De barba y bigote. Pelo largo y pues... No le da un aire, pero no estaría mal. No estaría mal. Pero no, creo que Susan tiene que opinar sobre eso. Pero sí me intriga. Porque sí, como que Daniel, este de Harry Potter le hace falta un nuevo papel. Sí. Así como que se demuestre que él tiene ya ganas De quitarse. Ajá. Ya sí. Esta fue una navaja suiza. Sí. Porque lo único que lo recuerdo, o sea, de no ser Harry Potter, es La Dama de Negro. La Dama de Negro es la única, ¿no? Yo no lo recuerdo por otro. Yo como que el papel más que lo tengo en memoria es esta, la de Navaja Suiza. Ni siquiera vi la película, pero me acuerdo de los trailers. Uh-huh. Ah, y salió en esta serie de Netflix de la BBC, la del doctor. ¿Ah, sí? Era un doctor ruso que era John Hamm, hablando de sus días mozos como doctor. Uh-huh. Y en los años mozos, el doctor era Daniel Radcliffe, que era doctor en un pueblo de la Rusia soviética, allá por el 1940, 1930, una cosa así. Era muy buena la serie, muy oscura, con un humor todavía más oscuro. Uh-huh. Muy, muy, muy buena. Tenía muy buenas actuaciones. A Young Doctor Notebook. Ese mero. Doctor. It's a British Dark Comedy Television. Pero no me dice de qué. Y, sí, es en 1917. Ándale. Con John Hamm. Ah. Sí, aunque John Hamm sale casi como en un cameo grandote. Porque realmente todo el peso del papel cae en Radcliffe. Y nada más son 8 episodios, ¿eh? Uh-huh. Pero es muy, muy buena serie. Fíjate, no, ni idea. Yo nada más lo recordaba por La Dama de Negro, esa película. Y hay varias que ha hecho. Sí, como la de La Jungla. Ese no me suena. La Jungla, que se estrenó en 2017. Un Cadáver para Sobrevivir. La de los, ya regresé. Estábamos hablando, perdón, de... Perdón. No hay rumores. Hay tweets de fans que quieren que Daniel Radcliffe sea Wolverine. Y le digo a Jair que... ¿Qué se parece? Pues no, o sea, las fotos que nos lo muestran... Le da un aire. No sería la opción, pero no estaría mal. Michael Cera. No, así está bien, gracias. Daniel Radcliffe, no, queda ahí. Sí, cierto, ya vi. Pero, entonces, ¿cómo va a quedar la historia? Pues, no estamos debajo de la mesa de negociaciones de Fox. No se sabe nada de eso. Pues mira, teniendo en cuenta que la última fue en los 80, en la línea, en la nueva línea de ¿cómo se llama? De X-Men, y hay un montón de líneas temporales pasando, pues puede ser que un día llegue un nuevo cast de X-Men al universo de Marvel y digan, sí, nosotros somos los nuevos X-Men, y ya llegar así muy, muy campantes. Porque igual no es un esfuerzo o algo así. Y es lo que le decía a Jair, que películas de Daniel Radcliffe casi, o sea, ha hecho varias, pero solo lo recuerdas por Harry Potter. Y él mencionaba una serie de Daniel Radcliffe con John Hamm que se llama A Young Doctor Notebook. Ajá. Y se oye bien, o sea. Bueno, ya nos había dicho de qué trataba. Sí. Y porque fuera de Harry Potter, solo lo recuerdo por La Dama de Negro. Eso es todo. O sea, no hay otra película, y que estaría bien que hiciera algo así para ya quitarse la sombra de Harry Potter. Pues yo creo que sí. No creo que lo elijan ahí. Podrían elegirme a mí. Si hace el ¿No vieron qué? Sí, Mike, que tú también quieres ser Batman. Sí, le envié un tweet a este. A ti, diciéndole que podría escogerme para Batman. Oh, mínimo. Oye, de... Mike, pero piensa en grande, puede ser los dos, puede ser Dark Cloud. Ah, Dark Cloud. Muy buena idea. Muy buena idea. Sigo esperando respuesta, quién sabe. ¿Ya has visto mi tweet? ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vio? Creo que yo le di retweet a ese. Señor Warner. Don Warner. Señor John Warner. Señor Don Warner Brothers. Señor Don DC, ya lo vio, Don Patrón. Bueno, tenía que aprovecharlo. Un actor en sus 30. Yo estoy en mis 30. Escojan. Un poco de pelo, no pasa nada. Pero sí, y ese es el problema con Henry Cavill, que esperemos siga siendo Superman. Yo digo que lleguen a Michael B. Jordan y hagan Elseworlds. Sí, también. También, también. Sí, porque pues, esa vez... Ajá. ¿Sí? Bueno, todo apunta a Flashpoint, ¿no? Entonces ahí sí pueden hacer un buen desmadre. No sé si todavía van a hacer la de Justice League Dark. No, según desde estaban que... así haciéndola. Preparando, ¿no? El universo oscuro. Sí. Ahora sí, Dark and Pero Gritty, desde en que... serio. Desde que el nombre del... Más bien que desde que el toro se nombró para producirla, ya eso está destinado al fracaso. A que nunca iba a salir. ¿Ah, sí? Sí. Pues, sí con razón. O sea, con Guillermo, ay, esta ruleta rosa. Me cae muy bien, pero la verdad es que no. A todo lo dice que sí y nada termina. Como que sus cosas no cuajan. Uh-huh. Mexicanos al fin y al cabo. Pues sí. Digo yo todavía. Pero ahora con James Gunn, de director de Suicide Squad, y que quieren hacer un reboot también. Un semi-reboot. Un soft reboot. ¿Soft reboot? Sí. ¿Pero cómo? Bueno, ¿cómo es que van a seguir? Reboot? ¿Cómo son los Sería soft como el de Injustice, entonces? No, sería... Es que van a ocupar a Marvel. Porque si Harley... Pero, por ejemplo, si Harley Quinn va a salir en Birds of Prey, ya va a ser buena. Bueno, siempre lo está. Ah, sí. Ya. Yeah. Va a estar buena. Sí, siempre lo ha estado. Ah, no, sí, va a ser buena el personaje. No, sí, o sea, aparte de estar buena, pero ya va a ser buena. Va a ser esa antiheroína. Pues no, fíjate que ahora en Injustice es parte de las heroínas. Es lo que vi, que ahora está del lado de Batman y lo ayuda y todo eso. No, tiene su historia ahí con Green Arrow y Black Canary. Está chido. Ah, es que ustedes no le dan oportunidad a Injustice. Yo no sé por qué es muy bueno. Está muy, muy bueno. Yo sí he visto unas cuantas cosas de eso, unas cuantas páginas sueltas. Y creo que es Black Canary la que se... No es cierto, que esta... Harley Quinn se da cuenta que Black Canary está embarazada, ¿no? Lo que pasa es que... Kal-El ya en su locura se pone a matar a todos. Entonces ellos son parte de las víctimas. Pero... Harley Quinn hace así como una especie de mancuerna con Green Arrow. De hecho, Harley Quinn es de los mejores personajes de Injustice. O sea, como que ella tiene así, está como en todo en la historia y sí, como que la une. Sí. Y salen un montón de personajes. Es el pegamento social. Sí, sí, sí, sí. Sí, es como una especie de pegamento. Pero sí lo han manejado bien. O sea, hubo un momento en el que cambió de escritor. No recuerdo, la verdad, los nombres de los escritores. Sí se nota un poco, pero creo que pues, ya van 5 años. Ya. Y ya van Justice pero 2. Como que empezó lo así. Lo han sabido como mantener bien. Pero como que empezó con un companion del juego, ¿no? Y se hizo más grande de lo que creían. Uh-huh. Y ya creció aparte, ¿no? Sí. Pues yo veo la historia, bueno, para mí la historia siempre estuvo muy coherente. O sea, siempre ha sido así muy coherente. No sé, o sea, puedes entenderle a pesar del juego. No es necesario haber jugado para... Sí, porque creo que es antes o después del juego, algo así. Y es que, por ejemplo, yo no sé cuál sea la historia del juego, ¿no? Es que se supone que en el juego era, o sea, era la misma historia. Y el cómic era complemento del juego. Uh-huh, sí. Y se supone que todo lo que pasaba en el juego iba a ser canon de DC. Nada más que en el juego está ya Hellboy, está Raiden, están las Tortugas Ninja. Y ya no sé cómo funciona eso. Pues sí, el crossover de Batman con las Tortugas Ninja era así como que algo muy esperado, ¿no? Ya no lo leí. Al momento de ser canon, ya las Tortugas Ninja son parte del universo de DC. Nah, yo creo que te voy a presentar el maravilloso mundo de las licencias. Pero es que yo digo, si dijeron que iba a ser canon, o sea, ahora me hacen canon que las Tortugas Ninja sean. Pero sean ya sabes, el canon de Elseworlds. Pero es el canon del juego. Y una cosa diferente es el del videojuego, ¿no? Del videojuego y el del cómic. No, pero a mí me dijeron eso. Ahora sí. A mí me cumplen que las Tortugas Ninja sean canon. A mí me dijeron que... ¿Ah? Aquel anuncio de este Bruce Campbell como el doctor. Pues yo no sé cómo le van a hacer, pero yo quiero a Bruce Campbell de Doctor Who. Yo tengo que ver Doctor Who. Sí, hay que ver Doctor Who. Sí. Entonces, pues aquí sí me dijeron que todo lo que pasara en un lado iba a ser canon, pues ¿cómo le hacen? Pues a mí me dicen, quiero canon. ¿Y leíste el cómic de Batman con las tortugas? No lo he leído. Ah. ¿Ustedes sí lo leyeron? No, entendí que sí lo habías leído. No. No lo he leído. No. ¿Ya leyeron? Sí, yo quería leer. Gracias. No, yo realmente sí, y prefiero verlo así como que a cuentagotas, y ya después sí que lo hayan filtrado mucho porque hay cada cosa. Porque hay. Bueno, es que sí. Empieza a picar con una cosa y le hacen un reboot. Está medio. Sí, luego, por está ejemplo. Está medio gacho eso. Te llega un día que ahora hay ¿cómo se llama? Crossover de los personajes de DC con los Looney Tunes, y es porque realmente quiero leer esto. Ay, pero eso está divertido, eso. Yo solo quería ver a Michael Jackson salvar a los Looney Tunes, es todo. Bueno, a mí sí me llama la atención eso. Unos pueden ser muy malos. Por ejemplo, el mítico Batman Lobo. Dios mío, cuánto me quedó a deber en su época. Fue decepcionante. Caray, hubo un Batman Lobo. No manches. Claro. Y es Batman. Muy malo. O sea, dos de mis personajes favoritos. O sea, así como, ¡ah! Esto va a ser maravilloso. Y ese salió ya hace como, ¿qué te gusta? ¿20 años? Ah, cierto. No me acuerdo de la portada. Ya la vi. No, cuando... Sí, y fue muy malo. O sea, o como cuando fue imagínate, el crossover de crossover Batman Lobo. Malísimo. Pero, por ejemplo, sale Lobo en Injustice y está chido. Y de hecho, Harley Quinn se lleva su motocicleta. No, hasta los dibujos. Sí, hasta no puede ser tan malo el dibujo. Como... No, de verdad, es malo. Yo lo tengo en físico, aparte. Dije, no, sí, esto merece ser comprado. Con no, mis no domingos. No puede ser tan malo como el Elseworld de... mis domingos. De Batman, Catwoman. Donde Catwoman es esto. Ya tuve la... Es la heroína, la superheroína de Ciudad Gótica. ¿Qué? Y Batman es el... ¿Es el malvado? Es el malvado, sí. A ver, sí, yo estoy viendo la portada de un Batman lobo y está Neil Gaiman ahí. Ah, caray. ¿Cómo puedes eso ser malo? Oye, sí es cierto. Es malo. Ah, bueno, que hay otro que se llama Deadly Serious. Está un tal Sam Kit. A ver. Ah, Sam Kit, ajá. Número uno. Batman. Sí, el de Sam Kidd. Ah, no, sí, sí tiene pinta de que es muy malo. Sí, está muy malo. Ay, yo muy malo. Mufasa. ¿Cuál es el de Neil Gaiman? A ver, ese sí no lo he visto. Es la portada de Batman y el Guasón. Bueno, de el Lobo portando la máscara. De Alan Grant. Ajá, y Neil Gaiman. Sí. Ah, es un Elseworld. Los dos. Bueno, no, el Batman Lobo, el otro creo que no es Elseworlds. No, según la portada. Ay, mira, hasta sale Batmite ahí en la portada. Uh-huh. Ah, mira, ese no lo he leído. ¿De qué año es? Sí, se ve muy noventero. De hecho, a ver. Pues ese es el que yo conocía de Batman Lobo. O sea, la portada sí me acuerdo de eso. Pero... ¿Es de 2015? Pues no tiene tanto, con razón. 2015... Bueno, mira, ese sí estaría interesante leerlo. No, es de 2000. De 2000. Entonces la fecha de publicación que veo es una reimpresión. $55 en Amazon. $55. Presentación. No, pero aquí dice publicación febrero 2015. Ah, caray. No, pero debe ser la nueva reimpresión. No. ¿Quién se está muriendo? ¿Ah? Yo tosí. Ah. Pero sí, mira. Sí, no puede ser tan malo como el de Catwoman, donde ella es la heroína. Y... No, es más, Selina Kyle, o sea, es la millonaria y tiene a su sirvienta. Y esa, sexy de... No, ¿what? La sirvienta es sexy. Sí, en minifalda. No me estoy quejando por ello, me da gracia el uso de cliché. La tiene vestida de mucama francesa. Ese es. De meido. Sí. No es queja, solo es. Me da gracia cómo ocuparon el cliché. Y el villano, pues es un Bruce Wayne que creo que la policía mató a sus padres porque eran ladrones. Y juró venganza. Dios. ¿Cómo se llama ese? A ver, creo que es Catwoman. Ajá. Pero Elseworld. O sea, ajá, ese sí el nombre. Tal cual, Elseworld. Que ya ajá. Warren se dedicaron a hacer puras películas de los Elseworlds. Y decís, ya me vale madre Vamos a poner a Michael Cera de Batman. ¿Por qué no? Sí. Catwoman. Guardián de Gotham. Sí. Ay, Catwoman tiene un también corsé. Bueno, no me quejo de eso, pero... Sí, esa portada grita, soy de los 90, así por todos lados. Sí. No solo la portada, el dibujo, hasta no me acuerdo. Sí. Y también dije, esto merece ser comprado en físico. Ajá. Y en toda la escuela de este, ¿cómo se llama este señor? Ah, se me fue el nombre. ¿Cómo es? ¿De qué, de quién, cómo? Ay, la sirviente es rubia, sí, y es francesa. Ya me acordé. No, de verdad. Ay, sí, sí, sí. ¿Qué clase de cliché es este? ¿Qué clase de personas escriben esto, hombres? No, pero que la portada esa, esta Catwoman tiene toda la escuela de anatomía de este Rob Liefeld. Ah. La rodilla la tiene hacia atrás casi casi, este... Sí. Como gato, literal. Sí, sí, sí. Ya, sí estoy viendo ese como corsé con muchos, muchos cinturones. Sí, muy, muy sado, ¿no? La estética. Los pies de al frente tienen forma de diamante. Los deditos. Toda la escuela Liefeld de anatomía. Sí, que pues es como... Cuando no sabes dibujar, haces eso. Recurso fácil. Pero les tapa los pies con les algo frente. Mike Mignola hacía eso. No sabía dibujar los pies y les ponía sombra. De que no me voy a molestar dibujando pies. Están en un chat. Sí, así. Esto es una sombra. Ay, le dibujé 6 dedos. Sombra. Oscuridad. Algo enfrente. Siempre hay cajas enfrente. Alguien sí. Más. Sí, sí. Pero sí, sí que ya me tardé mucho en dibujar la manota. Al diablo los pies. Espérame, que estoy haciendo mi lista de las cosas que hablamos y así voy a buscarlas y ponerlas en el blog cuando subamos el audio. La. Bueno. Así es. Y aquí va todo esto. Sí, Injustice, no lo lean. Horrible. Ay. Cálmense. Claro que no. Los de Smash están muy interesados en estarlo promocionando, vendiendo, poniendo en todos lados. ¿Smash? En pasta dura. Smash. Sí. Ajá. Los de editorial. Bueno, es que ya no es editorial Televisa. Ahora es el Smash. Ahora es el Smash. Que ya tiene tienda en línea ahora sí. Es que antes tenían una, ¿cómo se llama? Una línea de teléfono para que pidieras tus cómics por teléfono. Ah, sí me acuerdo. Cuando salió tenían, te decían el número para que se pudieran enviar a casa. 6 números por $300. Como si fuera 1994. Sí, exactamente. Ya. Claro. ¿Y tu página web? Pero en Amazon me llegan rápido. No, pero sí. Aquí es por teléfono. Por teléfono. Sí. Mira, esto es 1999. Acaba de salir el disco This Is What I Call Music número 20. Sí. Ah, no, sí. Ya van en el 69. Eso, sí. O sea, yo me quedé en el 20 o 21. Ay, yo me quedé en el 2. ¿El 2? ¿Cómo es posible que haya más allá del 2? Hay un... A ver. Lo tuve en cassette, de hecho. ¿En cassette? ¿Qué es eso? Ay. Ya sé que no los conociste, Mike. No, yo solo conozco de Master para adelante. Claro. ¿De qué ¿cuál formato? Era el 2? ¿Cuál era qué? Ay, perdonen, ¿eh? Voy a abrir aquí un dip de queso y... Oh, no, está. Ahorita me voy a ir a hacer... El Dallas for Michael Music 2 tiene Britney Spears. ¿Qué? No. Sí, claro que no. Now that's what I call Music 2. Sí, viene. Dice que el primer Gangsta's Paradise viene. A ver, ¿cuál guardas tú? Ah, caray. No, el 2. El 2 dice que viene. Que la primera es este. Baby One More Time. One More Time. La segunda es One More Time. Millennium. De Rudy Tudia. No, pues es otra edición. Now that's where I call music. Aquí dice que es la serie de Estados Unidos. No, están completamente mal. Para empezar, Britney empezó como en qué, 1999. Ese Now That's What I Call Music empezó. Ya sé cuál es el que dices. Ya lo encontré. Ahí está. Ajá. Now That's What I Call Music. En el 32 sí sale Gangsta Paradise. Sí, claro. No en el 2. ¿32? Sí, 32. Entonces será la edición mexicana. No, sí, porque están las series de... ¿Cómo se dice? De Inglaterra, de Estados Unidos, así. Ah, sale YouTube, Hold Me, Treat Me, Kiss Me, Kill Me, la de Batman Eternamente, Golden Eye de Tina Turner. Ah, sí, salía ese de Golden Eye. Ah, Love Shit. Aquí Blue, está. Country House. Oh, sí, bueno, de Blur. Bombastic. Oye, pero ya encontré la versión. No, sí, dale, México. Sí, es versión México. Y no sale. Ah, no, sí, aquí está Gangsta's Paradise. Y sale Gangsta's Paradise. Blur, Country House. Blur. Roxette. Ah, Anita. Wow. Qué viaje. Qué flashback. Ay, Dios. No, yo nunca le entré a esto, la verdad. Nunca le entré. No. Yo lo llevaba a algo. No, yo sí. Ay, es que era la única forma de encontrar música variada, entre comillas. O los éxitos. En su momento. No, yo me iba a la pulga. Uh-huh. A comprar los cassettes piratas. Sí, ah, bueno, también, pues. Es que. Sí, recuerdo que te los vendían así, le escribían las canciones que tenía. Y ibas buscándolos por. Bueno, así me tocó a mí. No, acá era este. Llegabas a las mesas y están todos los cassettes. Y ya de cuenta que decía: de aquí a aquí están tal grupo. Y ya agarrabas el cassette y el chavo te decía, mira, estas son las canciones. ¿Las quieres anotar o no las quieres anotar? Y ya tú decidías si las anotabas o no. Okay. Porque literalmente era un cassette así en blanco, este, de esos, ya ni me acuerdo las marcas de cassettes. Uh-huh. Este, TDK, ¿no? No, era... Bueno, me acuerdo de no me acuerdo ni la marca, pero eran así como que muy comunes. Sí, sí. Y te digo, era este. Nomás porque sabías que tenía grabado algo ahí, pero porque realmente parecía un cassette virgen. Y el chavo, no, pues ahí están las canciones, les quieres anotar. Y si no, pues ya muy, muy tu bronca. Te advertían al menos. Sí. Okay. Y no, sí, realmente yo fui más de andar rolando cassettes a comprar así esos compilados. Pues es que de donde caía, ¿no? Mm-hmm. Sí, yo tampoco podía comprar muchos cassettes para empezar. De hecho, esos creo que los compraba mi hermana. Sí. Porque yo... Mm-hmm. Muy sí, poco no, dinero. Están bien caros. No, yo me acuerdo, no sé si ustedes lo vieron... así como había Blockbusters y videocentros, había una tienda que rentaba discos compactos. ¿Achis? Sí, o sea, no recuerdo yo la marca, no recuerdo yo el nombre. Sí recuerdo que de niño, cuando vivía en Villahermosa, mi papá luego íbamos, rentaba los discos compactos, íbamos a la casa y grababa, ¿no? En un café de las canciones. Pero, o sea, te rentaban. Los mariachis. ¿Sí, no? Achis, no. Achis, eso sí nunca me enteré. Sí, sí, sí, o sea, había películas y había discos compactos de música. Y, este, y así fue como, y teníamos nuestro estéreo que grababa, ¿no? De doble cassette. Ah, sí, claro, eso era como que básico, pero no, no recuerdo un negocio, sí. No, no sé, no. Fíjate, lo voy a buscar. Sí, yo tengo ese recuerdo así de... Y sí, o sea, el soundtrack de Las Tortugas Ninja, la película, o sea, rentamos el compact disc y lo grabamos en un cassette. Y fue así como lo tuve. Y es de esos cassettes que todavía conservo de mi infancia, así de recuerdos. Porque lo habíamos grabado. Y rentamos. ¿Tenías para reproducir CDs a principios de los 90? Sí. ¿Qué onda con el fifí? ¡Oye! El fifí. ¿Qué? Sí, ¿no? Ay, todos tenían. No, mi papá. Mi papá sí compró un reproductor de CD. Allá no. Por el año de 1995. Tal vez antes. No, yo tuve hasta como por el 98, 99. Más o menos. ¿Pues de cuándo es Las Tortugas Ninja? Yo estaba en sexto cuando salió en el 80. ¿No es cierto? ¿En el 90? Oh, no, yo sé de pero es que tú eres más grande, Yair. Sí, de hecho. Crédito parcial es del 90. Pero me tortuga ninja. Ah, no, es de los 90. ¿Sí? Ahí por el 91, por así decirlo. No, no, sí, pero mi papá se compró uno como en el 93. Sí. Yo tenía como 10 años. Sí, por esa edad. Ay, ¿cuándo tuviste tu reproductor de CDs? ¿De yo digo hasta el 98, por ahí, 97. Y fue porque me compré una grabadora, porque no, en la casa no hubo reproductores y hasta como 2000 y algo. La tecnología llegó a la modernidad. Sí, de hecho. ¿No que Monterrey es el Nueva York de México? Es el Nueva York. Pues sí, pero pues acá en mi colonia estábamos ya en las afueras de este. Pues sí, dice. Sí. Estas personas no me representan, dice Jair. O sea, sí. Sí, pero yo no vivía en el centro. Yo no sé qué daño les han hecho a los regios para que creen tales cosas, pero bueno. Ah, están raros. Sí, pero en una plática que tuve al respecto, yo determinaba que pues Tampico y San Luis fueron las ciudades que mandaron gente para acá, para Monterrey, a mediados del siglo pasado. Entonces, pues los tampiqueños vendrían siendo como que los italianos. Y nosotros los potosinos como los irlandeses de... Así que pues San Luis Potosí es como el Dublín de México y Tampico es no sé, la Sicilia de México. México. ¿Y qué era Guadalajara, la California? O oh, no, Miami. Algo Miami. Algo así, vi un tweet por ahí. Sí, White Chicken. Ya saben. Ya saben cómo son mis compatriotas, bastante payasos. Ya hay muchos regios viviendo aquí en Querétaro. Sí, hubo una migración. Sí, hubo un éxodo, pero decían que sí se puso muy feo allá. Con lo de la guerra del narco contra el narco. mucha gente se vino para acá, pero de realmente hecho, así asustada, es que hubo un par contaban, no, es que entonces vivía eso y ahora te tocaban balaceras, así, pues casi casi que prácticamente tiro por viaje. No, sí, es que fueron varias cosas, varias empresas grandes que tenían aquí sus plantas, sus corporativos, se fueron para Querétaro, entonces pues ahí se fueron muchos. Luego, en aquel entonces, Monterrey estaba creciendo como una ciudad para todo lo de TI. Pues ahí vino eso, pues muchas empresas que querían invertir aquí se fueron para allá. Y en ese aspecto, Querétaro le comió el mandado a Monterrey. Pero es que sí, o sea, yo me acuerdo mucho que hubo un día, un día entre semana, un miércoles, un jueves, una cosa así. Fue de que cada hora, ajá, ¿no? Ahora hubo una balacera aquí, una balacera acá, hubo un muerto acá. Total de como eso, a las 11:30 de la noche, una cosa así. Uh-huh. Estaban contando más de 100 muertos ahí que ellos en balaceras. Y como 40 y tantas reportadas, o sea, 40 y tantas balaceras reportadas durante el día. Y es de que hora hubo acá, y hora hubo acá, güey. Fue todo un día, o sea, de que no pasó una hora sin que no reportaran algo. Y la cosa estaba así de que en la noche, o sea, nadie salía y les hacían fiesta, pues mejor eran las casas. Y luego empezaron a reportar que caían a las casas a robar, a levantar gente, ¿no? Sí, estuvo muy gacho. De hecho, yo tengo una... Me pasó de que cuando andaba con Cintia en los primeros meses. Año uno, ajá. Sí, haz de cuenta, aquí en Santa Catarina está esta avenida que se llama Avenida Butemo, que cruza con la carretera Saltillo. Uh-huh. Y es una avenida de cuatro carriles, dos de ida y dos de regreso. Total de que íbamos llegando y una camioneta se da una vuelta ilegal en U, pues nos tapa todo, le pintamos. Iban dos camionetas, una minivan y una pick-up. Y el de la minivan que de repente como que levanta las manos y que va sacando una pinche ametralladora. ¡No mames! Y nosotros estábamos como a tres carros de esa. Nos la enseñó, pues, todos callados y se fueron. Rumbo a Saltillo, bueno, en el sentido que va a Saltillo hacia Poniente. Uh-huh. Salimos de ahí, porque pues ya una vez entrando en ese flujo ya no había manera de más que seguir hacia adelante. Salimos a la carretera, o que es todavía esa avenida ahí, Díaz Ordaz. Sí. Y a los 100 metros de salir de ese pedacito de calle, porque sales abajo de un puente, vaya, un coro aquí en Monterrey. Es flujo vehicular, vaya, pero está elevado. Pues no vamos viendo una camioneta baleada. Así estaba sobre el tercer carril. La camioneta, el vidrio estrellado, toda balaceada. Y un montón de granaderas llegando. Y eso había pasado en esos minutos. Y ni siquiera lo habíamos escuchado. O sea, sin escucharlo, y ya había pasado. Ya había pasado. Sí. Vaya. Luego, también en aquellas épocas, todavía le pasó que en la esquina de su casa también hubo uno. O sea, iban unos militares persiguiendo una camioneta, se balacearon, los de la camioneta se refugian. Uh-huh. Y los militares lo sacan de donde estaban cubiertos a granadazos. Y en la esquina donde vivía mi esposa, donde vivía ahorita mis suegros. Uh-huh. Y que estuvieron así, o sea, empezaron los ruidos y se tiraron todos de las camas, que ya era de noche. Y ahí estaban todos encerrados en un cuarto esperando que se pasara. Qué pinche miedo. No, sí, te digo, fue de que prácticamente, o sea, no conocías a nadie aquí viviendo en Monterrey que no le hubiera pasado algo. Y era una cosa de que llegabas al trabajo todos los días y es que me pasó tal cosa, y es que yo vi tal cosa, es que yo oí, es que a mi primo le pasó. pero era contar de cómo te había ido el día anterior, si te había pasado algo o no. Sí, estuvo súper fuerte. Sí, y sí, pues yo eso. En esas épocas, ¿qué fue? Pues sí, ya como hace 10 años, ¿no? Más o 2009, 2010. Conocí a varias personas de Monterrey y todas me platicaban lo mismo. Así que no, de repente sí hubo un incremento de balaceras. Uh-huh. Y todos tenían algo que contarte. No, pues a mí de plano, sí. Uh-huh. Que los bajaban de sus camionetas. Sí, sí, sí. Que las balaceras eran en plena calle. Podían ser de día. Que era prácticamente un toque de queda. Sí. Aunque no estaba oficialmente dicho, pero era pues prácticamente un toque de queda, o sea, la gente no salía de su casa a cierta hora. Sí, por el miedo de que le fuera a tocar así. O salir, ¿no? Menos. Uh-huh. Así a los antros, que a las luchas. No me acuerdo quién me contó que le tocó así una balacera en las luchas. Ah, pues unos compañeros que tenían, porque yo trabajaba en una empresa de ingeniería, y ellos estaban haciendo un proyecto ahí en Monterrey, en Craft. Uh-huh. Y ellos me contaban así, es que no, ese día, esa vez, porque les gustaba ir a las luchas, nos tocó ahí la balacera en plena lucha, así yo, ay, no manches. Porque había ahí unos güeyes, ¿no? De, no sé, seguramente unos narquillos. Uh-huh. Y les tocó. Sí, no, de hecho, o sea, la cosa fue de que aquí en Monterrey está el barrio antiguo, que era donde estaban la mayoría de los antros. Ajá. Y era una cosa de que los sábados, bueno, de todo el fin de semana, desde el jueves hasta el sábado, esta avenida, esta calle que se llama Diego de Montemayor, esa la tomaba la gente para caminar y ya no se podía manejar por ahí. Y varias cuadras así de este lugar estaba lleno de gente y no había paso para los carros. Pasó eso. Ajá. Y por 3 o 4 antros no somos grandecitos que no cerraron, pero todos los demás cerraron porque ya no iba la gente. Y se pasó a que, pues bueno, ahora te ibas mejor a echar el rol a los restaurantes que eran restaurante-bar. Ya. Y a las 9 ponían música y ya todos ahí encerrados para minimizar el riesgo. Uh-huh. Pero sí, fue bastante fuerte, la verdad. Te cambió realmente la vida de aquí, o sea, de estar saliendo, pues era de que no sabes qué, todos en una casa, cerramos las puertas, que estés todo sordeado y que parece que no hay nadie. ¿Qué significa sordeado? Sordeado, silencioso. Sí, sí, incógnito, vaya, calla. Ah, ok. Ok. Saca tu diccionario. Sí. Regio español. Veracruzano. Regio Veracruzano. Regio Poza Rica. No, sí, ahí sí. Pues a mí no me tocó tanto, ¿eh? O sea, sí se oía. La primera vez que oí yo así balazos. Estaba yo en la casa y estaba así yo, eso se oye a Call of Duty, pero no es Call of Duty, pero se escucha mucho. Y yo soy de, ¿será un balazo? ¿Es esto Call of Duty? Sí, porque dije, es muy, muy, muy se me hacía muy familiar el sonido. Ya después me dijeron que sí, que unos balazos en la colonia, pero bueno. Y lo único que me pasó así, que sea, estaba yo en un café, ya eran como las 8 o 9, y estábamos ahí platicando, varios cuates, y de repente, en la calle que daba el café, vemos cómo va una camioneta apagada, o sea, pero en movimiento, con las puertas abiertas y las llantas ponchadas, así, moviéndose, tal cual. Órale. ¿Qué? ¿Era un no muerto camioneta? Algo así. On Dead Transformers. Sí, o sea, sí, iba moviéndose, motor apagado, llantas ponchadas, puertas abiertas, y así iba, y así como iba moviéndose, la íbamos siguiendo con la mirada, así de... y ya cuando desapareció, nos volteamos a ver y dijimos, bueno, ya nos vamos, gracias por todo. Uy, no, en ese caso era mejor quedarte encerrado y que nadie te viera en la calle. Sí, bueno, es que... No, está cabrón. No, no. Cuando viví en Poza Rica oías muchas cosas, pero no te tocaban, o sea, podías decir, ah, sí, claro, lo dicen en las noticias, pero que me toque a mí, no lo he visto, o sea. Así Sí. con esa mentalidad, pues todos salían. Y bueno. Sí, acá nos tocó aprender a la mala de que eso no era lo que pasaba en otros lados, menos en tu casa. Sí, exactamente. Sí, bueno, pues eso sucede allá, pero aquí no. Ya cuando ves pasar algo así, dices, ah, tal vez fue una vez nada Y de que no, eso pasa en otras colonias, menos en la mía, hasta que más. pasaba en tu colonia. Y... sí, Sí, está conozco el cañón. sentimiento. Sí, sí, Sí. sí. Uy. Conozco el sentimiento. Sí, fue lo más así como que... por ahí bien Oye, pero en fuera. Veracruz también está feo, ¿no? Horrible, horrible, horrible, horrible. Me tocó hace unos 5 meses en el trabajo oír cómo secuestraban a una chava. Ay, cabrón. Oímos todos los gritos. Pero vaya, no lo imaginábamos. O sea, si tú lo oías, era como que a lo mejor estaba jugando algo, ¿no? O sea, no, no, no, no lo... como todos estábamos en lo nuestro, pues no pusimos mucha atención, pero sí. Ya hasta que vino la policía, ya hasta que querían ver las cámaras de seguridad. Así fue que nos enteramos que la habían secuestrado. O sea, en una avenida, pleno día, Verga. en la calle. Holy Y shit. sí, o sea, está feo. Cada rato hay noticias de chavas desaparecidas. Ah, qué horror. Sí, y parece que no. No, y aparte todas las fosas. Sí. Un montón. Todas las fosas, exactamente. Y desaparecidos, y no, no, no, no. Una cosa que dice, bueno, voy a seguir leyendo cómics, gracias. Pues Uf, es que sí no, llega un no. momento en el que dices, ay, quieres estar Porque es... enterado, pero a la vez no. sí, por eso hay que Ajá. votar por el Partido Libre. Ay, no. Chale. Ay, Dios mío. No, no, no, No, no ok. entremos ahí, por favor. Don't go there. No, no. Sí, no, no, no. Da. Sí. Wow. Mejor sigamos siendo amigos. No, era broma. Sí, No, era sí, no, broma. me dio gracia cuando rebasó la cantidad de votos en Change.org que los que ganó tuvo Margarita Zavala. Sí. Bueno, Margarita. pero sí, es Ay, una... Margarita. sí. Eso es, y de ahí, pues no, no me ha tocado otra cosa así más que... eso sí, de repente en la noche, ya como ahí por las 12, una, de repente oyes patrullas que quién sabe para dónde van. Sí. Las noticias no saben. Así de... o luego entro a Twitter a ver si hay algo, pero no, no, no. De Sí, sí, ahí... sí, sí. así, bueno, ¿y ahora qué fue? Pero sí, Changos. eso es braco. Sí. Y todo aquí va. Pero bueno, volviendo Al tema de ¿cuál era? Déjame busco en mis notas. ya ni sé por Netflix qué. sacó ya The Force Awakens y la volví a ver. después de haberla visto en cine. Y sigue igual. The Force Awakens. O sea, no mejoró. ¿Cuál es? ¿A la primera? ¿Cuál de todas? Star Wars. Es la donde está Leia abuela. Es la 6-7. Es la 8, ¿no? Es la 8. La 8 es donde vuela. Sí. La 7 es donde inicia todo, 7. Donde sale Han Solo. Sí, cierto, sí. O sea, es la 7, ¿no? 7, sí. Sí, es correcto. Y la vi. Fíjate que esa sí me gustó. La que ya no me gustó tanto fue esta última. La 8. La 8. Sí, ya no. La primera no me disgustó. Ajá. Pero esta ya como que dije, ahora a ver qué van a hacer. Bueno, nada más por este Kylo. Y su torso desnudo. Y los memes del torso desnudo de Kylo, wow. El torso de refrigerador. ¿Cuánto nos dieron? Oye, sí, fíjate, parece que este Kylo Ren lo dibujó Rob Liefeld. Kylo Ren by Rob Liefeld. ¿Liefeld? Sí, sí. ¿Liefeld? No sé, pero... Liefeld. Sí, así como que el pecho todo fuera de proporción. Ah, está guapo. Sí. No me maltraten a Kylo. Adam Driver, ¿ya viste la última película de él? No me maltrate nada, Adam Driver. Aparte, sí es buen actor él en sí. Sí. Sí. La vi en una película que hizo con Scorsese y este Andrew Garfield, que wow. Son misioneros. Ah, ya. Era como 3 horas. La de Silence, algo así, ¿no? Ajá, y sí, es buen actor. Y estoy que quiero ver la de El hombre del Ku Klux Klan. No me acuerdo cómo se llama en inglés. La de Klansman. Sí, Klansman. Ajá, que va para ganar el Oscar. Y ahí la tengo en la computadora, nada más que no. ¿Por qué, Miguel? ¿Por qué la tienes en tu computadora? Explícanos. ¿Quién sabe cómo llegó? Me la plantaron. Me la planté. Cuando llegué, estaba ahí. Y dije, bueno, vamos a aprovechar lo que la vida me da. Pero sí, y la vi y sigue igual. Dije así, bueno, qué bueno por Star Wars. Qué triste que Han Solo. No es spoiler, pero qué triste que Han Solo haya muerto. Pero bueno. Uh-huh. No, ese spoiler ya tiene mucho. Sí. Y creo que todo iba bien hasta que Kylo Ren se quita la máscara. O sea, ya sí, cuando es cierto. Se quita la máscara, así como que. Guay. Sí, era necesario. Pero bueno, sí, esa fue la no decepción, pero sí ve. Y la 2, pues, ay, pues yo creo que ya estamos grandes. Sí, porque yo tengo con que esa la de ¿cómo se llamaba? Back contra Jedi Sarbacking Town. La 8, ¿cómo se llamaba? Last Jedi. Sí, Last. Creo que tenía buenas ideas, pero pésima ejecución. Sí. Pero, por ejemplo, yo defiendo que haya existido la idea de que fueran al casino y al pueblito ese, para que te dijeran, bueno, mira, la rebelión es por esto, o sea, no nomás sí. es berrinche de unos cuantos. Ajá. Pero salió muy mal. Sí. Salió muy mal como lo hicieron. Bueno, es que se supone que, si me acuerdo, es, tenían que buscar a una persona que podía desactivar algo. Ajá, pero ¿por esa, qué? Pues, vaya. Esa persona en específico. Sí. Solamente una persona en el universo podía hacerlo. Ajá. Y los arrestan, los meten a una prisión, y en esa prisión hay una persona que puede hacer lo mismo. Creo que y todo luego... todo el problema principal fue porque se parquearon mal, aparte. Y por eso los descubren. Sí. Porque se parquearon mal. Sí. Sí, eso sí fue un poco así de ok. Y luego también, o sea, el personaje de esta chava, ¿cómo se llamaba? Rey. ¿Rey? No, no, ni la idea. Otra, la... Ah, la que la trabajaba. La oriental. Ajá. Ajá. También Rose. Rose tenía mucha razón de ser ese personaje, porque también era la que te conectaba a la gente común con los rebeldes. Uh-huh. Pero también sí, qué mal salió, qué mal ejecutado estuvo todo eso. Bueno, es que también, bueno, al final sí. Cuando va a morir este, ¿cómo se llama? Este chavo, ¿este Finn? Desertó. Finn. ¿Han Solo? Finn. Que va a morir, que se va a sacrificar por todos y que los va a salvar. Ay, y ya, ya. Uh-huh. Y ¡zas! Lo rescata, le dice, es que no podemos vivir sin las personas que amamos y que no sé qué. Dice, bueno, hay no. Había una magnífica, un magnífico momento así. Pero no. Tan mal hecho. Pero es que bueno, desde que ves esta Leia volando en el espacio, sabías que crédito parcial. Creo que eso es defendible como el Marta. Es defendible. Ella haya hecho eso. No, ¿sabes que defendiste a Marta? Hasta cierto punto. Ya defendiste a Marta. Hasta cierto punto es defendible. Pero ahorita voy para allá. No, a defender bueno, a Marta. A defender a Marta. No, es que son Jedi, o sea, pueden hacer eso. Los poderes de la fuerza son infinitos. Es más, pueden volar. Por lo que entiendo. Pero no los es ver tan pinche, o sea. No sé, por ejemplo, que agarrar la chatarra y se hiciera un escudito, una capsulita de escape, algo. Pero así de que. Ah, no sé, así de repente. Aquí que empieza a moverse. No, mi alarma sonó al inicio cuando Rey le entrega el sable. Luke lo mira y lo tira y dice ¿qué? Y luego no sale. No, lo primero fue Luke así sirviéndose lechita fresca. Eso sí fue completamente innecesario. Leche verde. De ver. O sea, sí. Y los porks. ¿What? Ay, sí. ¿El porguito asado? Ya. Sí, o sea. Y todo. Ay, no, la quema de libros de sabiduría Jedi también. Ah, sí. No. Sí. Pero de todo, así de todo eso fue. Para mí, el ganador fue Luke sirviéndose leche fresca. Ay, no, ay. No, para mí fue esa de Leia volando. No le ganó a Luke sirviéndose leche fresca. Fue de sangre. Y dices, what the fuck, o sea, todo el mundo te está buscando, eres la esperanza del universo. Y Miguel, no, tío. Y luego no, dice, no. Ajá. Es que también, bueno, Chihuahua, o sea, todo lo que te dice este Luke de por qué se fue y por qué ya no cree lo de los Jedi y todo eso, pudo haber estado muy chido, pero también, o sea, todo lo resuelven tan mal. No sé, o sea, te digo, había demasiadas buenas ideas, demasiadas buenas intenciones, pero... hecho con las patas y adrede, o sea, no, ni siquiera fue como que un accidente, fue Nos quedamos sin presupuesto, no sé, el director renunció, algo, no, no puede. Lo despidieron, contrataron a otro e hizo otras tomas. Sí, no, ni siquiera eso, o sea, fue adrede. Fue la visión del director y no, no. Y luego Ryan Johnson explicando todo a cada rato, o sea, todo un Zack Snyder, o sea, que por qué esto, y ahí va Ryan Johnson a explicar, o sea, o sea, si tienes que explicar tu película, pues algo está mal, pero bueno. De hecho, o sea, entonces, tienes que salir a defenderla o explicarla, hay algo que está mal. Sí, creo que ahí hay un problema cuando tienes que estar explicando todo. Y luego le estás queriendo explicar a los fans de Star Wars. Que... Ah, sí, los fans más tóxicos después de los de Zack Snyder. Ah, sí. Después de los de Metallica. Metallica, tiene tiempo que no los escucho. Haces bien. No sé, o sea, bueno, yo no soy fan de Star Wars, ¿no? En lo personal. Ajá. Nunca me pareció algo así como una serie coherente. Les falta O sea, vamos, que tuviera así como mucha... mucha coherencia, que realmente tuviera bases científicas. No. Me gustó siempre el diseño de personajes, ¿no? Pues eso es muy chido. Pero así como que me llamara la atención por su compleja historia, pues no. No, yo tampoco me emociono mucho. No. Adelante, pueden decir Heil Hydra en cualquier momento, ¿eh? No hay problema. Uh-huh. ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, es que de la primera trilogía y de la segunda todavía, yo sí. No, sí, sí. Y yo me eché la trilogía original en VHS, la renté en el Blockbuster. Uh-huh. Y yo estaba con que quería que me gustara, pero no fui como que sabiendo Star Wars. Sí, siento que tampoco no fue nuestra época. También. Como para que te guste algo así, que digas, ¡ah, qué impresionante! Yo también ya que la vi, ya eran los 80, ¿no? Ya como para entenderle más o menos, pues ya tendría unos 10 años, 12. Y pues no, la verdad es que, o sea, había momentos en los que decía, ya me aburrí. ¿Qué? Claro, así de ay, mi corazón. ¿Cuántas experiencias? Sí, no. Y te digo, o sea, lo que sí siempre me llamó la atención fue todo ese diseño de personajes, de... Sí, vaya, los extraterrestres. Todo el universo así como... O sea, eso se me hace muy, muy padre. Pero no les gusta Star Wars. Pero así como que yo dijera, ay, voy a poner Star Wars. Voy a verla por enésima vez. Ay. No. Hot dog. Le voy a ponerle a mi hija. Bueno, sí, no, yo le pongo Star Wars a Elena y se va a dormir, no le va a gustar en lo absoluto. Ay, qué fuertes declaraciones. Sí, la verdad es que. Y es que además. Retírenme ahorita... mi credencial. Las opiniones grabadas en este podcast no son propiamente... Sí, no importa, la verdad. Retírenme mi credencial de ñoño, lo que sea, pero pues no, la verdad es que... No, y te digo, de todas maneras, me gusta verlas, me gusta ir a verlas, pero no... Uh-huh. O sea, yo siento que los fans pues sí compran sus monitos y eso, ¿no? Aparte, para empezar... Esos que dicen que son fans y no tienen muñecos, la verdad es que no les creo nada. No, el único que tengo es un sable láser. ¡Ah! Y un Vader que me compré. Entonces no eres fan, Miguel. Un sable láser. Era para que tuvieran, no sé, la colección que sacó Kentucky Fried Chicken de, en el episodio 1 de... Ándale, ándale. Tu Jar Jar, que duermas con Jar Jar. Solo yo te amo, Jar Jar. Ya quiere dormir. Creo que en casa de mis papás yo tengo uno de esos de Kentucky, de era un un AT-AT que tenía su portita y salía un Stormtrooper ahí. ¿Ah, sí? Uh-huh. No, no, no lo ubico. Sí, eso no. Está chido. Hasta como figuras, creo que es... Me llama más la atención ver los monitos. Ah, sí, aquí está. Así como... A ver, voy a buscar porque... KFC... De cuando KFC hacía, porque ya no los hace, ¿o sí? No, pues tenía su combo infantil, que no sé si todavía lo tenga. Ya lo vi, y si no se ve mal. Sí, sí, era... Sí, tenía ese yo. Ya, el AT. Ajá, AT. Oh, ¿cómo es tu padre? O sea, está, se ve... O sea, el Stormtrooper no está tan detallado, pero sí está como de... curioso. No, sí, era un muy buen juguete para coleccionar. Sí, valía la pena. Sí, valía la pena quedarte con hambre porque eran como 4 nuggets. Como yo me acuerdo que cuando salió Jurassic Park, o era El Mundo Perdido, Sonrix sacó sus paquetes de dulces con dinosaurios. Sí. Y esos mismos dinosaurios los vendían aparte en Liverpool. Por separado. Y salían más caros. Yo me acuerdo de eso. O sea, que decía, salía mejor comprarlos en Sonrix que comprarlos en Liverpool. Salía más barato. Es de las películas que más veces he visto en mi vida. En el cine. Creo que la vi como 6 veces en el cine. No me acuerdo si la vi en el cine, pero sí recuerdo que... Y la que más he visto en el cine fue... El Día de la Independencia. Esa la vi como 8 veces. ¿What? 8 veces. 8. No sé. Todo el mundo quería ir a verla y yo me unía. Y luego la iba vi otro como 8 veces en el cine. No, sí, debe estar muy bueno. Jurassic Park. Ese sí lo llegué a ver en el cine, pero nomás la vi una. Jurassic Park también la vi un montón de... Y Mad Max. La nueva. Hubo un tiempo en que los domingos se me... Nos íbamos los 4 de la familia al cine. Así que como ya vamos a hacer cosas en familia, vamos a meternos todos en el cine para no hablarnos. Sí. Y era de que podamos pues, a tales horas a ver cuál pescamos. Y pues ahí nos tocó, pues alguna vez les dije que vimos La Bruja de Blair, vimos Matrix, el Día de la Independencia. Que no eran tan malos, o no era. No me tocó tan mal la lotería de películas, ahora que lo recuerdo. Tornado. Tornado, esa no la vimos. Sí, esa sí la vi. Pero solo una vez. No, pero si hubiera tenido a Will Smith. Igual sí, ¿eh? Y no, como no. El tornado, Will Smith. La voz de Will Smith. Sí. Les voy a contar mi historia. Ajá, ajá. Yeah. Ahora, ¿cómo era el de Padre y Familia? Cuando sale Will Smith y su rap, sin groserías. No sé. ¿Nunca lo vieron? No. Es muy bueno. Lo voy a buscar. No, la última que vi así muchas veces en el cine fue Fury Road. También. La vi como 5 veces. Ah, también la del Soldado de Invierno la vi varias veces. ¿En serio? De verdad. Hasta a mí nomás la vi una. No. Sí, yo creo que esa fue de mis favoritas. Mi segunda favorita de Marvel es la del Soldado de Invierno. Ah, sí, es que es muy buena. Sí, me encantó esa película. La secuencia de la camioneta, la primera. Me gustó un montón. Sí, sí, sí, sí. Y luego ya cuando aparece el soldado y le avienta el escudo y lo detiene y así de... Sí, es que tiene secuencias muy buenas de pelea y todo. Pues de hecho la primera secuencia, la del barco. Ah, la del barco, sí, cierto, ajá. La del barco que llegue. Es muy buena. No, cuando es en el barco, ¿verdad? Sí, cuando se encuentra con no sé qué, es un ruso o uno de los... No, era un francés, el... Francés. Sí. Batra, Catra, algo así. Y que le dice, no, es que sin tu escudo no eres nada, y que no sé qué. Y se lo empieza a quitar, y se quita el casco, bueno, la máscara. Y empieza a... Órale, ven, así mero. Sin Lima. Sí, Soldado de Invierno, Black Panther y Iron Man creo que sería mi top de Marvel. ¿Black Panther? Ajá. Sí me gustó. Pero no como para que tenga... Pero no como para estar en el top. No, de hecho ya como que... Tenía... ¿Cómo se llama? Sí. A Guardians of the Galaxy. Ah, sí. Pero ya... No sé, no sé. Como que la última vez que la vi dije... Sí, está muy Sailor Moon. ¿The Galaxy? Sí. ¿Sailor Moon? Sí, está muy Sailor Moon este final. Nada más faltó que sacara así el... Ah, sí, ya no... El cetro del corazón y la amistad. Sí, sí, sí. Pues sí, es? Lo hace. Nomás les faltó un, no sé. Faltó la forma de corazón. O sea, literal. Una tierra lunar. Una tierra lunar. Sí, sí, sí, ese final sí, como que dije. Y eso que lo tuvieran que poner en la tierra, ¿no? Uh-huh. Ah, sí. Ok. Un mago lo hizo. Digo, sí. Vaya, es que esas... Ay, no sé. Yo creo que las de Marvel son como películas de comedia con superhéroes. Creo que así es como funcionan. Sí, yo la verdad es que creo que son como con... Como si fuera, si tuviera, si Marvel fuera un food truck. Ese, pero eso está bien. Ah, no, sí, o sea, sí, al menos está que muy te bien. Hagan reír. Porque hay unas que ni eso. La de la era de Ultron, ay. Ah, sí. Qué chafa. Las de Thor. Uh-huh. O sea, la solo primera, la última, toda... ¿no? La última. Que dices, bueno, un poco forzado, pero va. Uh-huh. Y luego la le dice Marta. Iron Man. Marta. Sí. La primera de Iron Man es muy buena. Bueno, a mí me gustó. Con la que sí, inicia sí todo. Las dos primeras me gustaron de Iron Man. Sí, sí, sí. Las dos no tanto, fíjate. No, ¿cómo se llama este señor? Happy, Robert Downey Jr. Ah, el luchador. El luchador, sí. ¿Cómo se llama? El hombre más guapo que hubo en los 80 y después ya no, Mickey Rourke. Ah, Mickey Rourke. Sí, que básicamente todo su papel era estar viendo por la pantalla. Que nomás le veía la... Ya ni me acuerdo de qué trató, creo. Yo tampoco, pero sí me acuerdo mucho de la cara de, bueno, de la jeta de Mickey Rourke viendo una pantalla y las lucitas alrededor. Y era todo lo que hacía. Sí, sí, sí. Pero eran dos villanos, o sea, era Mickey Rourke y era el otro que vendía armas, pero hasta ahí. ¿Qué es el número de la 3? No, esa era la 3. La de las armas era la 3. No. Él es el que lo rescata de Rusia o no sé en qué país europeo esté y le pide venganza contra Tony Stark. En la 3 sale el mandarín. Pero en la 3 también salía el de este de Hammer, ¿no? Hammer, ajá, Hammer. Que le monta las armas a este... a War Machine. Sí. Que hoy ya no la recuerdo. Solo recuerdo que sí me gustaron. Salía así como contentilla del cine. Así de, ah. Sí, estuvieron chidas. Me agradó. La 3. Gracias. La verdad es que sí, dije, ay. De la 2 solo recuerdo el momento de cuando saca el portafolio y lo transforma en armadura. Uh-huh. Eso es lo que recuerdo. Y de la 3, ese momento en el que está en el bar. Y sale y la armadura está así cual moto y se sube en ella. O sea, es lo único sí que recuerdo. O sea, que se me viene a la mente de esas películas. Ah, bueno, y cuando salen todas las armaduras en la 3 también. Sí. Así de momentos memorables. ¿De qué traten? ¿Quién era el villano? Pero así son las películas de Marvel. Pero bueno, a la gente les gusta. No, o sea, creo que ha estado bien. Uh-huh. Digo, no todo puede ser una obra de arte, ¿no? Una obra maestra. ¿Marta? ¿Marta? ¿Marta? Bueno, es que sí fue un choque de trenes tremendo. ¿Marta? Es que le pude haber dicho mamá, pero bueno, a lo mejor no quise decir madre. Sí, quería dar mi punto de vista. No te lo podías guardar, Miguel. No podía. Twitter es muy corto para decirlo. Pero bueno, también Batman contra Superman desde... la escena donde llega Bruce Wayne a decirle a la gente que salga el edificio que se está cayendo. Y que, o sea, estaba todo cayendo a su alrededor y estaban todos trabajando hasta que llega el jefe y les dice: el jefe dice que se salgan, ahora sí sálganse. Ajá. A pesar de que vean la pelea afuera y que los edificios se están derrumbando. Sí, como que sigan trabajando. Fue cuesta abajo. Sí. No, y se ve la diferencia en la de Hombre de Acero. En la de Hombre de Acero están peleando. Y Perry White sí les dice todo, vámonos. Pélense. No, sí. Fíjate que la de Hombre de Acero me gustó mucho cuando están en Krypton. Uh-huh. Ah, sí. Eso estuvo muy chido. Ah, va. Lo de Superman. Bueno, lo de Clark Kent. La historia, lo demás. De Clark Kent. Pero la parte de Krypton está muy chida. Sí. Me gustó mucho. Un Pandora kryptoniano. Sí, eso sí me gustó mucho. O sea, está muy padre hecho. Pero pues le faltó Clark Kent, ¿no? No, y hay una serie de Krypton, pero creo que sigue sin pena ni gloria. ¿Serie de Krypton? ¿Krypton el perro? Ah, sí, sí, sí, oh, sí. Krypton el perro. No, Krypton. Oye, ¿qué? Vi así o lo soñé que iban a hacer una serie de las mascotas de DC. Sí, o una película animada. Película animada. Ah, pero animada. Ah, ok. Yo creí que iba a ser así, live action. No, estaría chido que fuera una película de live action, pero esas, como esas películas de Disney de perritos regresando a casa o Ferrix jugando basquetbol. Así, claro. Wow. Sí, así como, mira quién habla con perros. Sí. Que sí hay. No estaría mal, Déjame, le escribo una carta a Warner. Tengo el script perfecto. El guión, por favor. Ya está, hice el storyboard. Y de que, imagínate, las mascotas de los superhéroes, sí. Pero con perros de verdad. Yo creí que iba a ser un live action. Y vamos a ponerlos en un pueblito perdido de Estados Unidos. Imagina que tienen que regresar con sus dueños. Oh, bebés. No, ya me vi saliendo de pobre. Querido Warner. Así que tenemos cómo reiniciar su universo cinematográfico. Sí, sí, sí. Esta película. ¿Vio usted, mira quién habla ahora? Sí. No, hay una película, ¿no? En cartelera de un perro. Ah, ahorita sí. Vuelta a casa, ¿no? De hecho se llama. Vuelta a casa, sí, esa muera. No, o algo así. Imagínate que es la película de Crypto, pero con la misión de mantener a salvo al bebé a Kal-El el bebé. ¡Oh, precioso! Y sería un, ¿cómo se llama? Sería un retcon, porque va a ser Crypto el que lleve ya a Kal-El con los Kent. Claro. Y ya de repente el crossover con Ace. El perro de Batman. Ya está, ¿no? O sea, todo el universo expandido con perritos. Todos los peluches que podemos vender. ¡Ay, ay! Ya, tomen todo mi dinero. Shut up and take my money. Lo oyeron primero aquí, en el TikTok. No, pues si ya están haciendo la película, Miguel, de eso estamos hablando. Ah, pero película animada. O sea, película puedes saltar al live. ¿Cómo se llama la del perro que muere con esto Richard Gere? Hachiko. Hachiko. Eso. No estaría mal. Un Hachiko, pero de Crypto salvando a sacrificándose por Kal-El. ¿Por qué, Mike? ¿Por qué lo quieres arruinar, Mike? ¿Por qué lo quieres arruinar? No, es que todo tiene que ser vivo. Aparte Crypto, o sea, también es indestructible. A lo mejor lo podrían criogenizar así. Ok, volveremos a eso de peluches y mascotas del principio. No sería mala idea. Y luego puede ser ya el mega crossover como los bodies de, ¿cómo se llama? De Disney. Los bodies de Disney. ¡Achis! ¿Cuáles no. bodies? What? ¿Se acuerdan de esas películas noventeras de del perro que jugaba basquetbol y ajá? Bueno, sí, son dos actores, dos personas. No, y ahora en ¿cómo se llama? Bueno, salió de Body Swap. Ajá. Ay, ay, ay, ay, ay. Que son unos cachorros de labrador que van al espacio, que rescatan a Santa. Que están que son parte de ese universo. Cachorros de labrador. Sí. Esta Valeria tuvo con el de Space Bodies y la vi como unas 10 veces a lo mejor. Que eran unos cachorros que vivían en el espacio. Sí, sí, mínimo. Entonces imagínate si el universo expandido de super mascotas. Pues sí, este perro Shazam también. no, la edición conejo de Shazam. ¿No? No, ya tenemos todo de aquí al 2030. Sí, sí, sí, sí. Y después podemos sacar a la Bativaca. Porque hay una, hay una Batibaca. Lo sé. Sí, ah, ahí está, perfecto. Ya está todo. Ya, ya, ya. Es más, ya quiten el contrato Henry Cavill. Ya, ya, este. Y contrátenme a mí, dice. Otra vez. Ya tenemos un universo. Querido. Querido, este Matt Reeves. Señor DC. Señor Don Patrón Warner. Aparte de esta lista de palabras que no quiero volver a escuchar en televisión. Estará de acuerdo después de leer esta carta en que yo lo llame patrón, porque así será. Y vea mis... Creo que soy elegible para... Para ser padre. Elegible. Un hombre puede soñar. Ay, ya iba. No, fui yo. ¿También vas a querer ser Bativaca? Bativaca. ¿Puedo doblar la voz? No, esa edición de Batman vestido con su traje de cebra. Ah, caray, esa es el multicolor. ¿Qué? ¿Sí? ¿No has visto ese, Jair? No. Batman con traje de cebra. Sí. De la época dorada o plateada. Ah, creo que es plateada. Sí. ¿Cómo de qué aquí? De cebra y el, Batman. Y el de arco iris. Ese también es muy famoso. Que tiene que usar un traje de cada color diario. Because sí. Reasons. O morirá. O morirá. No, o morirá. Esta es una portada muy famosa de Batman. Así sería la portada. ¿No? Ajá, el rosa. Vamos a ver qué otro traje. Sí, que le está diciendo a Robin. Necesito usar un traje de cada color. Hasta hay muñecos. Sí, los he visto. Ah, mira, sale también en The Brave and Bold. Sí. Bueno, es que The Brave and the Bold saca todo. Esa serie está genial. Yo creo que es de lo mejor de DC ever. Mira, de hecho me encontré esa portada de Batman multicolor en español. Película, cómic. Batman The Brave and the Bold. Es lo mejor de DC. Fight me. Ever and ever, forever. Sí, ever. The Brave and the Bold. The Brave. Ah, la caricatura de Batman, The Brave and the Bold. Batman, The Brave and the Bold, tenía esa canción de Aquaman y con eso la hace la mejor serie del mundo. Todo, cada capítulo es una joya. No. Ese Aquaman. No, qué barbaridad, sale todo. Sí, o sea, tienes esa canción de Aquaman y cómo puedes decir que no. Justice League Action, eso es bueno. No, también está buena. Pero Aquaman cantando. No a nivel de Batman de Riva. Vamos a ver. Te hace falta verla más, Mike, más bien. Creo. Ay, no, o sea, sí está graciosa. Sí. Sí, Aquaman sonríe. Pero. Me encanta, pero Justice League Action. Salen todos. No, sí está muy buena. Ay, en The Brave and the Bold también salen todos. Todos estos capítulos. Hasta Omak. Sale Omak. Sí. Sale todo. No les falta ver el Justice League Action. Que yo no sé por también qué. La he visto. No. He visto las dos. Es muy buena también, Justice League Action. Pero. The Brave and the Bold. But only your heart will give us the fight. This portal creation, astral projection, telekinesis and dead resurrection. With mind control, you're on a roll and get the lights. But only your heart will give us the fight. Aquaman de Superman. No, hombre, está genial. No, sí, Mike, todos tus argumentos parecen muy inválidos ahora. Because reasons. Deja que escuches a Pitbull cantando África y vamos a ver. Qué maravillas. Y por eso es qué maravilla. Qué maravilla. Qué gran serie. Sí, sí, sí, claro. No, no. Yo no sé por qué el Justice League Action no ha tenido como que ese boom, pero bueno. No, Mike, es que no me estás escuchando. Justice League Action es muy buena. Pero The Brave and the Bold es lo mejor de lo mejor. Exacto, exacto. Sí. Te lo acaban de explicar con una canción, Mike. ¿No escuchaste la canción porque estaba en inglés? ¿No la entendiste? Tengo que ver. No, pero hay una escena que no sé qué capítulo sea, donde sale en Brave and the Bold Batman en silla de ruedas, super, o sea, el look de Kingdom Come. Uh-huh. Y he tratado de buscar ese episodio, o sea, lo vi en una imagen en Tumblr hace tiempo. Pero necesitamos un rewatch. De Brave and the Bold. Sí. Sí, ¿what? Sí, sí. Y vamos a analizar cada capítulo y su perfección. Vamos a hacer un streaming y hacemos como este de... Sí, vamos a hacer un live. Este de Science Theater 3000. Uh-huh. Y hacer los comentarios de las películas. Sí. Digo, Brave and the Bold. Sí, proyectaron Roma, ¿por qué no podemos hacerlo? Sí, sí, vamos a hacer un live streaming de los comentarios sobre Brave and the Bold. Sí, suena como un plan. Qué barbaridad. Sí, no encuentro eso que dices tú de Brave and the Bold con silla de ruedas. Déjamelo. De hecho, la de Superman también es muy buena. Sí, aunque como uno venía encarrerado de ver Batman, como que no se sintió tan... Sí, pero tan también grande. Está muy, muy buena. Así, tiene momentos muy, muy emotivos. Me acuerdo cuando sale con el duende, con el duende, con el marciano. Con el duende verde. No, con... El Dios, marciano. Qué bonito capítulo ese. ¿Con el marciano? Sí, sí. ¿John Jones? Con John Jones. No me acuerdo de ese. Sí, está muy lindo. Y se pone a cantar al final. Y canta bien bonito. Está muy linda esa de Superman. ¿Qué no es donde Batman canta? Que me gustaba mucho el de... ¿No salía Mr. Springsteen? Mr. Mixpikipik. ¿Cómo se pronuncia? Mr. Mixpikipik. La... Tres tristes tigres. Ah, Mr. Plix, ¿no? Que todo el capítulo estaba este señor tratando de hacer enojar a Superman. Uh-huh. Y el otro encontraba la manera de que pronunciara su nombre al revés. Uh-huh. Uh-huh. Y todo el capítulo se trata de eso. De que llegaba el Mr. Pink y de que ahora sí, vamos a ver. Y ya está esperando Superman. Ah, y lo regresaba, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Que había unos que, no, espérate, hoy te atiendo porque tengo que corregir este texto. A ver, yo lo corrijo. y empiezan a hacer las correcciones. ¡Ah, me engañaste! Sí, sí, y que tenía una novia, ¿no? En la quinta dimensión. Sí. Y regresaba. Y ahorita regreso. Y volvía. Sí. Ah, eso es muy bueno. Sí, es cierto. Es que ese es un gran personaje también. Strumbrix. El señor Mix. Que también sale en Injustice y es un gran momento. ¿What? Ay, Injustice tiene todo. Suena tan maravilloso que debería de leerlo. Sí. Voy a buscarlo entonces. Strumbrix Injustice. ¿Y cómo lo escribo? Es una muy buena pregunta. Ponle Superman, ponle sí, MX sí. PL y ya que Google te lo complete. Sí, sí, es MX. Es MXYZPTLK. Ah, Google no lo está autocompletando. ¿Qué voy a hacer? Vamos a ver. Ah, mira, empecé a escribir MXPLI y me dijo, ah, Max Plus. Sea lo que sea. Mr. Mississippi. Vamos a poner. ¿Cómo pronunciar Mr. Mississippi? Salen los dos en el juego y en la. Y en el cómic. Pero sí, sí me acuerdo de ese capítulo. Hasta me acuerdo de la voz. No. Mrs. Pitlick. Sí. Mr. No, está esa Navidad con Martian Manhunter y le hace Martha un suéter. No, qué adorable. Martha. Es cuando lo invitan a cenar a casa. Pasa la Navidad con los Kent. Oh. A ver. No, pero es otro donde sale cantando. No, es donde le decían que envolvían sus regalos en plomo. Ah, sí, sí, me acuerdo de esa. Ajá. Porque si no los envolvían. Es que te envolvíamos los regalos. Y decía, no, ustedes no los envolvían, Santa los envolvía. No. Los papás. Oh. Sí, claro, sí, es cierto. Y que le hace la mamá, etcétera, a Jones, para que entienda las costumbres humanas de lo que era la Navidad. Ajá. Y dice, ay, por eso que está muy grande. Sí, ah. No me acuerdo de qué. Qué adorable. Sí, esa serie está muy linda. Sí. Oh. ¿Pero no fue en Justice League? Sí. ¿Dónde canta? El que es de Justice League, el capítulo ese de Martian Manhunter. Ajá. El diseño de Martian Manhunter sí tiene toda la pinta de Justice League. Que va a salir también la película de Justice League contra los Fatal Five. Ah, sí, sí, sí, sí. No, espérame, no. ¿Animada? Sí, animada. Ah, ya, con, ya me acuerdo. Con el diseño de la Liga de la Justicia. No se ve mal. Y sale la sobrina de Jones. John Jones. Y sale. Y los villanos son los Fatal Five, los enemigos de la Legión. Se ve interesante. Yo creí que ya estaba para. No bajar, pero ya está disponible en internet. Pero no, todavía no. Sí, algo estaba leyendo hoy sobre eso, pero no le puse mayor atención. Por eso como que no, como que quería recordar, pero no sabía muy bien cómo estaba la onda. Así es. Y bueno, ya son las 12. Sí. Ya es medianoche. Vean las series animadas de DC, por favor. No vean Injustice, pero pueden ver Justice League Action. No vean Injustice. Ay, Dios mío, no. No entiendo. Personajes más tristes que Snyder. O sea, No. Claro que no. Y en cuanto vean nuestro chain de .org de la Liga de la Justicia con Perritos, digan que sí, hagan lo posible. Make it happen. Make it happen, exactamente. Y nosotros patentamos la idea. Pero sí, imagínate, los peluches de Crypto y de este Ace. No, imagínate la película, serían los perritos con capas. Sí, ¿quién no quiere ver eso? Me la has vendido completamente, perritos con capa. Ajá. Es más, sí. Haz los cachorros. ¿Quién no quiere ver eso? No, sí, tiene que haber un cachorro. Pero tendría que ser así como un sidekick. Sería el sidekick de Ace. De Ace sí habría un Robin, que sería el cachorro labrador, porque son los más adorables. Pequeños y adorables. Bueno, que de hecho, Ace, digo, Crypto es como un labrador, ¿no? ¿No es un Golden Retriever? ¿Un blanco? No, ¿que no era este un pitbull inglés? ¿Un kryptoniano? ¿No era un perro kryptoniano de Krypton? Bueno, si no. Si no, yo estaba con que era un pitbull inglés. Es como un sabueso. Tiene sus orejas largas. Ay, a ver, denme chance. Ajá. Es que se le metió el chiflón por eso. Cierra la puerta que se mete el chiflón. Marca 9-1. Y cuando te avise, marca el otro 1. Otro 1. Pero Bart, no puedo salir a jugar ahorita contigo. Es medianoche. Que de hecho está. Esta portada de Super Sons de Superboy con Crypto y Robin con Ace. Está bonita. Está muy linda. O sea, Super Pets. Lo regresaron de la muerte nada más para. Ah, no, sacar pero su es propia. Titus. ¿Quién es Titus? Bueno, sí, porque este. Es como un pastor, ¿no? Y este es como un Doberman. Titus viene siendo el nuevo Ace. Si lo quieren ver así. ¿Ya? ¿Cómo se puso? Ah, que sale un perro en Batman que se llama Titus. Ah, es el es un regalo para Damian. Se lo regalaron. De los primeros días cuando Damian era un mocoso malcriado. Sí, sí, sí. Y y le regalan el perro, pero. Y sí, se encariña con él. Ese es Titus. Ya no se llama Ace, no sé por qué. No sé en qué reinicio ya lo habrán dejado. Porque yo me acuerdo haber leído un cómic en donde Ace es un regalo de un indio americano a Bruce Wayne. Ok. Yo recuerdo ese cómic. Pero es de hace los 90. Ya. Sí, pues quién sabe qué habrán querido. Y que tenía, o sea, se lo regalan porque tenía la marca del murciélago en su pelaje. Entonces, no, sí, súper noventero, la verdad. Pues salen varios cómics. Sale en la caída del murciélago, sale también ahí. Cuando llega Jean-Paul Valley, el reemplazo de Batman, a Ace no le agradaba, entonces le gruñía. O sea, sí, sí, sí lo recuerdo, así como que ahí está el perro. Pero hasta ahí. Pero sí. Ok, entonces. ¿Terminamos por hoy? Sí, ya. Oh, y esta figura está tan hermosa. Se va a quedar viendo figuras de perros. Es un Funko Mystery. What? Pero como es un perrito, está lindo. Ah, ya. No soy fan de los Funkos. No, yo tampoco. Para nada. Pero este Funko de Ace está adorable. Ah, sí. O sea, específicamente Ace. Porque al parecer salió con un batch. Y también sale el gatito de esta Gatúbela. Ah, sí, es cierto. Con máscara y todo. Ese era ese gato siempre se ha llamado Isis. Sí. Yo solo recuerdo el nombre de la serie animada. ¿No lo llamaban así en la serie animada? Sí, el gato de Gatúbela se llamaba Isis. Sí. Bueno, una gata. Literal, una gata. Literal. Así es. Y bueno, entonces ha sido todo por hoy. Por cierto, visítenos en el blog, que es tecnodromopodcast.blogspot.com. Y ya, si nos quieren seguir a otros lados, ahí vienen los links. Muchos links. Tenemos ¡ay, yo! Así... ¡Oh! Oh, sigo viendo fotos de él. Y Facebook. Soy súper fan. Twitter. Ay, no. Pero recuerden, la idea de los super perros la vieron primero aquí. La oyeron primero aquí. Yes. Muy bien. Vale, entonces. Me despido. Okay. Nos vemos la otra semana. Hasta luego. Adiós. Descansen. Bye. Bye.